baila, fiesta, baila, fiesta. Y te digo, fiesta, fiesta. Y te digo, y te digo, fiesta, fiesta. Y te digo, fiesta ya. Fiesta, fiesta. Noche total. Muévete con ritmo en la luna llena. Muévete con ritmo, noche total. Muévete con ritmo en la luna llena. Muévete con ritmo, noche total. Y te digo, fiesta, fiesta. Y te digo, y te digo, fiesta, fiesta. Y bailando cerca la fiesta ya está.